Mundu banbada herri eder bat, izena du Orereta, ta bertan zintzilik irratia, jarri zaiozu arreta. 40 urtiak ospatzeko, badator saioz beteta, entzun ditzakezunak segiran, edo nahi bazu aleka. Ostialetan wikituns kosmik, manten dezazun oreka. Rigi jangeldab eta gehiago, dauzka zuretzat gordeta. Yes. Kingdom of God is natural speech. The kingdom of Jah is natural words. Kingdom of God is not what you think. The kingdom of God is how you live. Though you are faced, don't move mountains. Though you have powers to raise money. If you have no charity, then you're like the storm blowing in the wind, blowing in the wind, blowing in the wind, blowing in the wind. Give a little, give a little, give a little of your supplies. Give a little, give a little, give a little to the poor. Give it to the poor. Give a little, give a little, give a little to the poor. Give it to the poor. Give a little. A little bit more. Give a little of their supplies. Kingdom of Jah is natural speech. The kingdom of Jah is natural words. The kingdom of Jah is not what you think. The kingdom of Jah is how you live. Though you are faith to move mountains, though you have powers to raise money. If you have no charity, then you are like the sound blowing in the wind, blowing in the wind, blowing in the wind, blowing in the wind. I say, give a little, give a little, give a little to the poor. Give it to the poor. Give a little, give a little, give a little of their supplies. Give a little to the poor children. Give a little of your supplies. Give a little to the poor. I'm begging you. Give a little. The struggle of living goes on. The rich man getting richer. The poor man still suffers. And so the struggle goes on. Lindo quero agradecer a Cosmic. Muchas gracias, Cosmic. Ascari Casco. E which show is Cosmic? TNFM. Zintiles, Zintil, Seratia, Geratia, Roots Rock Reggae, yeah, Cosmic! Which you know is Cosmic, TFM, Renteria, Zintile Geratia, Roots Rock Reggae, vai sim, Renteria, repito para você, Which you is Cosmic, TNFM, Renteria, Sintiri Geratia, Roots. Thank you. superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. Letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck. Your good things in your past. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstition ain't the way. Yeah. Very superstitious. Wash your face and hands. Rid me of the problems. Do all that you can. Keep me a daydream. Keep me going strong. You don't want no saving. Sad is my song. When you believe in things you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. Yeah. Hold on. Very superstitious. Nothing more to say. Very superstitious. The devil's on its way. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck. Good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. No, no, no. Bueno, ya estamos aquí. Ha vuelto Poetry Attack a Sintrilic Irratia. Y bueno, la semana pasada se me olvidó deciros que lo vamos a llamar Hablemos de Poesía y Más. Nada, hoy estoy acompañada con una persona muy importante dentro de la historia de Poetry Attack. Una persona que también tiene un proyecto aún más interesante y mucho más grande, que es La Inversa. Y aquí tenemos a Elena Scarati. Gracias, Elena, por venir. Gracias. Señorita Serotonine, muchas gracias por esta invitación a Poetry Attack Sintrilic, que no me acuerdo. Ayer también nos pasó lo mismo en el vídeo. Sí. Bueno, ya que estamos aquí, Elena, ya que hemos hablado de que eres parte de Poetry Attack, antes de eso vamos a empezar con ¿quién es Elena Scarati? ¿De dónde vienes? Tú y tu arte. Bueno, así en resumen pequeñito. Bueno, Elena Scarati, diría que por empezar soy seguramente italiana, se escuchará de mi acento. Considero que soy, no sé, no me defino ni un artista, diría che soy una creativa, una inquieta. Y entonces, bueno, decimos que abarco diferentes disciplinas, pero si nacimos de alguna manera con algo encima más que otra cosa, seguramente ha sido la poesía. Creo que nací poeta y también con cierta atención hacia la imagen, la fotografía. Interesante. Así ahora, hablando con Elena la poeta, creo, para que nuestra audiencia lo conozca, Elena tiene ya 3 libros. Sí. 3 libros. El primero es Non sono io. Io non sono io. Y luego Ego Sapiens. ¿Y este último? Luego Amori, carne e vizi. Pero falta leer este último. Bueno, ya te daré uno. pero decimos forman parte de una trilogía, o sea, realmente diría que toda mi producción está permeada, llena de esta necesidad de entender el ser, ¿no? El ser a nivel individual, el ser a nivel social como sistema y luego también, no sé, algo más universal que dentro de esta cosa en la que estamos. Entonces, decimos que son 3 libros que realmente creo que no hay un inicio ni un fin, están perfectamente conectados. La cosa interesante es la temporalidad. Es que justo te iba a preguntar eso porque, siguiendo con la misma pregunta que te he hecho al principio de ¿quién es Elena Scarati?, creo que estaría bien empezar, pues eso, ¿cómo llegó a ti esa palabra? ¿Estabas aquí? ¿Estabas en Italia? ¿Dónde estabas? ¿Cuál palabra? Perdona. Cuando empezaste a materializar Yo non sono io. Bueno, io non sono io, bueno, viene de un accidente en la mar, en Zarautz, donde casi me ahogo. Y ahí vivo una experiencia bellísima, realmente. Fue súper fantástico porque es como que entro en una dimensión de la muerte, ya sé de la conciencia, el miedo, todo esto que imaginamos, que cuando vamos a morir vemos toda nuestra vida, esto, no, bueno, ya había pasado esto, ya había visto, ya me iba a morir, ya está, desconecto y ahí vivo esta experiencia bellísima. De sentir mi propia materia, de tener los ojos, ya no hay conciencia, ya no hay miedo, no hay nada, estoy ciega, no veo nada ya, el agua me está entrando en la garganta y esta agua que entra en la garganta es mi propia garganta que la observa. Entonces ahí siento algo, veo algo, descubro algo y descubro que yo no soy yo, yo soy una densidad de partículas dentro a un mar infinito de de energía, de campos y ondas. Y claro, por alguna razón sobrevivo, que es la otra cosa fascinante, ¿no? De acercarte a la muerte y luego de sobrevivir, por eso puedo decir, es fantástico. Soy como estos perros que cuando los salvan, ¿no? Luego están saltando y moviendo la cola, pues yo era esta... después de que me habían salvado y por mucho tiempo, muchos meses, tuve como una super serotonina en el cerebro, energética, de idea, había vivido algo fuerte, entonces ahí empecé a escribir todas estas cosas que sentía que había vivido y analizándola. De hecho, en el libro mismo digo que Yo no sono io es una experiencia de la materia que ha sido como de la materia que compone Elena, que uh-huh. Ha hecho un viaje y que vuelve simplificada con la poesía. O sea, la poesía, lo que he escrito en ese libro, intenta contar qué es lo que somos profundamente a nivel matérico después de esto, de ahí viene Yo no sono io. Entonces, así, para esta primera pregunta, esto que acabas de decir está muy relacionado con el primer artista que has escogido, ¿verdad? Bueno, el primer artista que he escogido es... yo he crecido entre cantautores, eran cantautores los que me apasionaban, me gustaba la letra, no solo la música. Entonces el primero era Francesco Guccini, que escuché de pequeña, de muy pequeña, uh-huh. y venía de, claro, era un poeta, músico, profesor también de literatura, y escribía estos textos super poéticos, pero muy revolucionario. Y aquí he traído la canzone dei 12 mesi, donde habla de... todos los meses, y un verso poético por cada mes. Y bueno, y Francesco Guccini, si quieres te cuento algo más sobre él, porque para mí fue muy, muy importante, ¿no? Porque en Italia en aquellos años había le Brigate Rosse, que era un grupo comunista, y en el 79 mataban a Aldo Moro. Y claro, yo era una niña, pero en mi casa siempre han sido como antifascistas, ¿sí? Entonces pues Guccini se escuchaba, y así que escuchaba justo este autor, y traigo esta, la más poética desde mi perspectiva. Ah, ¿tenemos algún problema de... a ver? Gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato, fra le cui rive giace come neve, il mio corpo malato, sono distese lungo la pianura, bianche file di campi, son come amanti dopo l'avventura, neri alberi stanchi, neri alberi stanchi. Viene febbraio e il mondo è a capochino, ma nei convivi in piazza lascia i dolori vesti d'Arlecchino. Il carnevale impazza, il carnevale impazza. L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza. Nei primi giorni di malato sole, la primavera danza, la primavera danza. Cantando marzo porta le sue piogge, la nebbia squarcia il velo, porta la neve sciolta nelle rocce, il riso del disgelo, il riso del disgelo. Riempi il bicchiere con l'inverno butta, la penitenza vana, l'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardia è già lontana, la guardia è già lontana. O giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi, è questa vita mia. Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, a mano di tarocchi, che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. Con giorni lunghi al sonno dedicati, il dolce aprile viene, quali segreti scoprì in te il poeta, che ti chiamò crudele, che ti chiamò crudele. Ma nei tuoi giorni è bello addormentarsi, dopo fatto l'amore, come la terra dorme nella notte, dopo un giorno di sole, dopo un giorno di sole. Ben venga maggio il gonfalone amico, ben venga primavera, il nuovo amore getti via l'antico, nell'ombra della sera, nell'ombra della sera. Ben venga maggio, ben venga la rosa, che dei poeti il fiore, mentre la canto con la mia chitarra, brindo accenni a folgore, brindo accenni a folgore. Giugno che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio, il tuo giorno sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci sono nato io. E con le vesti che hai fra le tue mani, ci porti il tuo tesoro, con le tue spighe doni all'uomo il pane, alle femmine l'oro, oh, alle femmine l'oro. O giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, la mano di tarocchi, che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. Con giorni lunghi di colori chiari, ecco luglio il leone, riposa, bevi e il mondo attorno appare, come in una visione, come in una visione. Non si lavora agosto nelle stanche, due lunghe aziose ore, ma è come adesso è bello inebriarsi, di vino e di calore, di vino e di calore. Settembre il mese del ripensamento, sugli anni e sull'età, dopo l'estate porti il dono usato, della perplessità, della perplessità. Ti siedi e pensi e ricominci il gioco, della tua identità, come scintille brucia nel tuo fuoco, le possibilità, le possibilità. Non so se tutti hanno capito dove la tua grande bellezza, e chi di grassi come pancia e piede, prepari mosto e brezza, prepari mosto e brezza. Lungo i miei monti come uccelli tristi fuggono nubi pazze, lungo i miei monti colorati in rame fumano nubi basse, fumano nubi basse. O giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. Diverso tutti gli anni e tutti gli anni uguale, la mano di tarocchi, che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. Cala novembre e le inquietanti nebbie, gravi coprono gli orti, lunghi giardini consacrati al pianto, si festeggiano i morti, si festeggiano i morti. Cade la pioggia ed il tuo viso bagna di gocce di rugiada, eppure un giorno cambierà la sorte in fango della strada, in fango della strada. E mi addormento come un letargo dicembre alle tue porte, lunghi quei giorni con la mente spargo tristi semi di morte, tristi semi di morte. Uomini e cose lasciano per terra esili e ombre pigre, ma nei tuoi giorni dai profeti detti nasce Cristo la tigre, nasce Cristo la tigre. E ho giorni o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. Diverso tutti gli anni, ma tutti gli anni uguale, la mano di tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare, che non sai mai giocare, che non sai mai giocare, che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. Bueno, bueno, bueno, bueno. Una canción que si no entendéis italiano, yo recomiendo que leáis la letra. Y bueno, hemos pasado del el primer libro. Ahora, volvamos a Scarati. Scarati, sus inspiraciones. ¿Quién te inspiró? ¿Quiénes eran tus referentes? ¿Cómo llegaste hasta ahora? Bueno, me inspiraron muchos y diferentes. La verdad era que, bueno, estuve bastante personaje friki en mi existencia. Haciendo cosas, bueno, que no eran tampoco muy, muy normales. Entonces, muy joven, leía cosas que no tenía, que no, igual no tenía ni que haber tenido que leer, porque de algunas tampoco la leía, pero, o sea, la leía, la entendía, no sé. Nietzsche, Zaratustra con 17 años, ¿qué vas a entender? No. Bueno, muy complicado, pero bueno, yo ahí leyéndolo, pues he sido siempre como muy interesada en la filosofía y en la poesía. Decimos que he tenido uno que me ha gustado siempre muchísimo, era Giuseppe Ungaretti, y me gustaba por su sencillez, su capacidad de crear imágenes mínimas, con, o sea, imágenes potentísimas con palabras mínimas. Una que me marcó muchísimo era, y la escribió estando en el Carso, en la Primera Guerra Mundial, ahí levantando una mañana después de haber visto todo el masacre de sus compañeros, se levanta, y era bellísimo porque era como que tenía había una esperanza, había una luz, y él escribe: al mattino mi lumino d'immenso, punto, nada más, que significa al amanecer me ilumino de inmensidad, de infinito, de... Entonces, no, esto a mí, yo era muy joven, empecé a escribir poemas que era muy pequeña, y con 16 años estaba como en un delirio, iba ahí en mi campo donde venía el viento y tenía toda la vista del cielo, y ahí escribía estos poemas súper místicos sobre... Wow. Ya, súper joven. No. Y me imagino que si esa frase te inspiró, como me ha venido a mí, la Elena de 17 años tenía que escribir cosas muy guays. La Elena de 17 años creo que escribía cosas realmente muy bellas. De hecho, también me publicaron con 19 años unos poemas ahí espargidos. Si no había... Luego, bueno, me pasaron cosas que, como siempre en la vida, pasan. Y entonces, bueno, estuve cambiando y dejando la poesía, escribiendo como más oscuro. Y entonces era como que no estaba satisfecha. Pero siempre he estado escribiendo. Y he estado escribiendo muchos ensayos, sobre todo ensayos de arquitecturas y cosas relacionadas. Es que no lo hemos mencionado, pero Elena, aparte de ser escritora de poemas, también tiene su parte filosófica, es arquitecta, es muy lógica, es quien lleva la inversa, de la cual hablaremos más tarde. y qué es lo que hace la inversa en Donostialdea. Pero ahora estamos todavía con Elena. Bueno, y estábamos hablando de dónde viene el segundo libro, que es que se llama Ego Sapiens. Esto creo lo situamos que es... en 2008, ¿me has dicho? No, realmente Ego Sapiens se escribe una parte exactamente en el COVID, una parte es antes. Son poemas que vienen porque el Ego Sapiens es una observación del sistema social humano, pero al mismo tiempo mío, de mí misma, o sea, de mi propio ego. Es como un ejercicio de comprensión de cómo trabaja el ego en cada individuo y también cómo trabaja a nivel sistémico. No tengo pero todos los poemas traducidos y solo tengo algunos, entonces, bueno. Bueno, si quieres leernos alguno de Ego Sapiens traducidos, ¿o que te acuerdes? No, no me acuerdo nunca. Ningún poema es imposible, no sé, sí, a menos que no sean muy cortitos. Si quieres te leo algo. Sí, si tienes por aquí algo para leernos de Ego Sapiens, sería brillante. De Ego Sapiens te leo algo que he estado escribiendo para mí misma, pero creo que... vale para todas. Y es un poco cuando nos hacemos mayores, ¿no? Este miedo de la edad. Y a veces nos perdemos ahí intentando seguir siendo jóvenes. Cuando, bueno, aceptas que tú ya fuiste joven, ¿no? Entonces, ahora es otro momento. Y entonces esto tú lo has oído varias veces porque es a mi edad. A mi edad. A mi edad, a mi edad. ¿Qué edad? ¿Qué es la edad? Si el tiempo no existe, ¿puede acaso la edad, la banal y estúpida edad, separar a las personas? ¿O debería más bien ayudar a comprenderlas? ¿A comprender? ¿Puede? ¿Puede la sola edad destruir mi esencia que define la persona? ¿La edad? Las categorías temporales nos envuelven, impalpable como niebla que flota y confunde. Wow, sí, lo había escuchado en alguno de los poetry. Y siempre me planteo, ¿realmente tenemos la edad que nuestro cuerpo físicamente tiene? ¿O adquirimos esa edad en base a todo el bagaje que tenemos detrás? Esta pregunta no te la había hecho, pero... Ah, pero es una bonita pregunta porque abre un tema importante que es el tiempo, ¿no? Y estoy pensando en Georg Buzasaki, o Buzaski, ha publicado un artículo en Nature en 2025 y habla justo del tiempo, ¿no? De cómo percibimos el tiempo, de qué es el tiempo. El tiempo es algo que surge de la carne. Qué raro. Entonces, de las emociones, de lo que sentimos. Y obviamente al ser mayores tienes como una percepción del tiempo, no sé, como que pesa más, pero otra vez es, depende de ti, de lo que haces. A mí no me pesa. Creo que todavía no he encontrado báscula que pese el tiempo, creo. No, creo que... Pesa el, las vivencias. Pesa el deseo que le das. O sea, el tiempo se mide en función, desde mi perspectiva, creo que en Ego Sapiens hablo justo de esto, pero no tengo estos poemas traducidos. Entonces, en otra ocasión, en algún poetry. Bueno. Y para esta época, ¿hay alguna canción que pueda definir un poco esto? Por esta época elegí, porque creo que fue mi época más egocéntrica, y entonces elegí una canción de Carmen Consoli, que era otra cantautora italiana. Aquel tiempo tenía entre los 20 y los, no, entre los 24 y los 32 años por ahí. Y elegí a Narciso porque, bueno, respeto un poco esta idea también de ego que ella vivía y que sentía o que vivía a través de los demás. Entonces habla de esto y me parecía pertinente. Entonces, pues, si podemos escuchar un poquito de esa canción, sería maravilloso. Bueno, y aquí ya hemos escuchado a esa Elena de la Edad Media. No, estoy en broma. Con Edad Media me refiero a, hemos pasado de los inicios de Elena Scarlatti en la primera pregunta y el primer libro. Hemos hablado ahora de su segundo libro, Evo Sapiens, de dónde viene. Y hemos escuchado un poco qué era su inspiración. Y ahora, amiga mía, viene la pregunta importante. Poetry Attack. Ah, Poetry Attack. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a contar sobre ellos? ¿Qué quieres saber de Poetry Attack? Tú sabes todo. Bueno, pero quiero saber desde tu perspectiva. Bueno, desde mi perspectiva, Poetry Attack es un proyecto súper revolucionario respecto a los formatos poéticos estándar o cualquier formato de espectáculo, de alguna manera. Nació casualmente, como todas las cosas que nacen casualmente, nacen justo porque hay una necesidad y al mismo tiempo, si hay una necesidad, significa que si das el espacio o se abre el espacio, pues metes juntos unos artistas y ahí pasan cosas. Y Poetry nació en la calle, así, ocupando lo urbano. Ocupando el espacio. Ocupando el espacio, ocupando también los textos. Porque yo recuerdo que no habían textos, o sea, no había canciones, había músicos improvisando y poetas y gente apasionada, artistas, y de repente guitarristas que ni sabían tocar la guitarra, pero que de repente estaban tocando, y otros improvisando completamente, y todo fue bellísimo. Y ahí luego ya, pues viendo lo que pasaba, pues esto era claramente un poetry attack, un ataque poético. Y cogimos textos de algunos otros que estaban ahí presentes, que eran sus textos, pero no libros de poesía, textos de como de prosa. Y ahí de repente improvisando. Nació la magia. La magia, improvisando canciones. Y luego ya fuimos trasladándolo, ¿no? Gracias a señorita Sertorinde. Bueno, sí, es que cuando me pongo cabezota, me pongo cabezota. Y gracias a eso llegamos a Lukowski. Claro. Y a más sitios, Betty Boga, La Inversa. Sí, bueno, fue un recorrido bastante amplio, pero tengo que decir que el Bukowski fue absolutamente emocionante. Lo es cada vez que empezamos temporada. Claro. Y merece la pena. Y la cosa espectacular que a mí me encanta, que de verdad me emociona, es la forma rizomática en la que surge, ¿no?, el espectáculo. Por lo tanto, son las personas que van siguiendo uno detrás otros. Alguien tiene miedo, bueno, si suben al escenario las que ya tienen un poco más de experiencia, pero luego también las que es la primera vez, al final se atreven, y esto es fantástico. Sí, una vez que cogen el micro ya no lo sueltan. Sí, sí. Y eso es maravilloso. Es maravilloso, sí. Yo creo que una de las experiencias más gratas que nos ha dado, y digo nos ha dado porque Elena, al igual que yo, es parte primordial y esencial de Poetry. Y gracias a que todos entre nosotros hablamos de rizoma, si lo traducimos al lenguaje común, estamos hablando de tejer redes. Uh-huh, sí. Y entre esas redes hay muchos más músicos, hay muchos más poetas, hay gente. Hay gente. Claro. Y Elena es parte de ello. Parte de que se hayan generado esas relaciones con otros colectivos, grupos. Uh-huh. Bueno, es que al final, bueno, yo luego también una de mis disciplinas artísticas más plástica es construir redes, ¿no? Sí, sí. Hice varias, y ahora hay una en las Juntas Generales de Vizcaya en Bilbao. Creo que no existe El Salvador, no viene nadie desde arriba a cambiar las cosas. Entonces creo en la inteligencia colectiva, en el ego colectivo. Creo que cada persona es el anillo de un tejido. Entonces si cada uno se centra solo en sí mismo y pierde de vista el conjunto, pues es cuando la estructura se enferma, es un poco lo que está pasando ahora. Entonces para mí es importantísimo tejer redes humanas, y luego no creo en absoluto en la jerarquía, creo totalmente en el hecho que pertenecemos como células del mismo cuerpo, pertenecemos a, o sea, somos producto de este cosmo todas. Entonces tú eres yo soy tú, solo que estamos encarnando experiencias diferentes. Entonces nacen emociones diferentes e informaciones únicas, irrepetibles. Entonces, como no creo en absoluto en la jerarquía, pienso que todas las personas tienen algo que decir, algo que aportar. Y si yo no lo entiendo, bueno, eventualmente es que no tengo esa mirada. No estoy en el punto donde está esta persona, y la información que esta persona trae no es para mí, es para otra persona. Pero yo no soy quien para limitar esta difusión de la información, ¿no? Entonces, poetría es un poco esto, es abrir, dejar que las personas puedan libremente recitar su poema y sobre todo sentirlo, encarnarlos, porque muchas veces mucha gente improvisa y surgen muchas otras cosas. La poesía se puede danzar, la poesía se puede cantar, se puede encarnar solo con pequeños gestos y mucho silencio, no, o sea, es muchas cosas al mismo tiempo. Ya veo, ya. Joder, me has dejado sin palabras. Bueno, sí que he sabido que Poetry está haciendo eso, ser una plataforma para aquel que quiera compartirse. Digo compartirse como mostrarse el mundo tal como somos. Yo desde mis textos o cualquier persona. Y ejemplo de ello es lo que va a suceder mañana, ¿no, Elena? Sí, bueno, tú sabes mejor que yo las informaciones que son, sí, todas en euskera. Yo, ¿estarás de acuerdo conmigo en que una de las cosas fundamentales de Poetry es que siempre seguimos siendo del pueblo para el pueblo? Y en este caso nos toca apoyar a nuestro barrio, el barrio, es que, donde hemos crecido como equipo, como cultura. Y mañana pues celebramos uno de esos espacios, que es la calle Metzagaña. Eso es, la calle Metzagaña ahí en Eguía. Pero del pueblo para el pueblo, es que, sinceramente, si no es así, es una chorrada del siglo XIX, esta idea piramidal. Si la vida es interacción, sinergia, es colaboración, todo este mundo así organizado de pirámides y apariencias y elitismo, exclusividad, esta palabra que yo flipo, ¿no? Exclusivo, esclaudere, cerrar fuera, no tiene sentido, elevada a alto nivel. Entonces, no sé, para mí es normal que pasen eventos como lo que pasará sábado en el barrio de Eguía, mañana. Sí, eso mañana es. Se da lugar el segundo Bigarren Metzagaña Udaberri Fest. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que vamos a celebrar la primavera en nuestra calle, en Metzagaña. Empezaremos desde pronto decorando la calle. Habrá un triquipoteo con la Cofradía del Infierno. Poetry Attack también estará ahí. No sabemos en qué momento. Es una sorpresa. Para ello tendréis que venir. Y dicho esto, como hablamos de colaboración, de apoyarnos entre todos, de crecer entre todos, y antes he mencionado la inmersa. Mm. La inmersa es uno más en el barrio. Mm. Nos han faltado de mencionar unos cuantos sitios más, pero Betty Boga, Sustray, Cantoya, Basarri, Bukowski. Y la inversa también es nuestra casa. ¿Y qué tienen en común todos ellos? que están en el barrio de Guía. En la que hemos llamado la Montmartre Donostiarra, ¿no? Sí, eso dicen. Nos hemos convertido en un espacio de culto. Bueno, un barrio de artistas, locales divertidos, y galerías, y estudios de artes, hay unos cuantos. Entonces, pues sí, podrías llamarla tranquilamente una Montmartre, porque también tienes que subir la cuesta, ¿no? Bueno, la inversa se ubica allí. Es raro cómo las cosas giran, ¿no? Yo llegué en Guía casualmente. El primer artista que conocí fue Luis Zavala, alias Luisito, que mancó hace poco, o sea, nos faltó hace poco. pero, bueno, él y luego Gorka. Gorka Zubeldia, el actor, que fue el que realmente me enseñó el barrio, pero al mismo tiempo me fui. Luisito, para quienes no sepáis a quién nos referimos, era uno de los componentes de La Escalera Poésica. Sí. Un espectáculo que tuve la suerte de ver. Lo pasé mal porque daba un poco de vértigo verle ahí subido la escalera. Pensabas que se iba a caer. Y no pensabas que la batería iba a entrar en el espacio, pero tengo muy buen recuerdo de él y es más, este último domingo, en el último Poetry que hicimos un homenaje, le hicimos un homenaje porque Luisito siempre va a estar aquí con nosotros. Es uno de los percusores de la poesía más rebelde que ha habido en la ciudad y que Goyan Bego, Luisito. Diría que en San Sebastián seguramente representa uno de los poetas que ha puesto en los barrios y en el barrio de Guía y en varios bares en marcha esta idea de espectáculo mediante la poesía y la música. Entonces, Luisillo era seguramente un poetría, o sea, hubiera podido serlo, aparte que era muy rebelde y entonces en los últimos años no soportaba ya a nadie. Sí. Pero sí, seguro que Luisillo sería un poetri más. Sí, sí, obviamente. Y claro, era un poeta, entonces le recordamos también para esto, ¿no? Por eso. ¿Y a dónde vamos, Melissa, que se me ha olvidado? Pues creo que íbamos hablando de la inversa. Sí, hablábamos de la inversa, eso es. Y entonces, bueno, nace la inversa realmente, la gente me pregunta qué es, pero qué es la inversa. La inversa es una visión a la inversa. Nace de esta idea de que el mundo está al revés, de que el mundo se centra en cosas absurdas, da valores a cosas absurdas y las cosas importantes pasan inobservadas o la gente se pone quesitos, como valores de quesitos, qué zapatos me voy a poner hoy. Bueno, que cada uno se ponga los quesitos que quiera, pero es decir, no sé, para mí, y sobre todo yo estoy en el mundo dell'arte, en el mundo de la cultura, para mí estamos muy a la inversa. También la gente que está dentro de la cultura está un poco confundida. Hay mucho, no sé cómo decir, muchos deseos de cosas que no son realmente las importantes. Me refiero sobre todo a esta sociedad de la imagen, la... Bueno, entonces en sí la inversa es una visión a la inversa. Y claro, como es una visión a la inversa, también tiene que, y sobre todo a mí no me gusta que las cosas sean solo palabras. Me gusta también que se conviertan en práctica, en acción, en movimiento. Entonces, bueno, he tenido la ocasión, estaban las personas disponibles y unas cuantas personas también inquietas que y que siguen aportando e inspirando, diría. Entonces, pues pusimos en marcha. Luego el lugar, creo que no es tan importante en este caso. Esa primera inversa está en Virgen del Carmen 11, en Eguía, en Donosti. Pero creo que cualquier persona inversa que comparte las ideas puede ser inversa, ¿no? Cualquiera, tú también. Sí, de hecho yo soy parte. De hecho yo soy parte de la inversa, en cierto modo. Y no sé, hablando un poco de que la inversa es arte, mueve arte, y genera y crea y junta arte. Podemos mencionar que podemos mencionar cómo está el panorama artístico en la ciudad. Creo que en esta última temporada está pegando un subidón, y no es solo por nosotros. La semana pasada hablábamos de que el rap de la ciudad está avanzando. No buscamos fama, buscamos diversión, que la gente lo pase bien. Y yo, por lo menos, cada vez veo más relación entre los distintos colectivos de todo el tipo de ocio y de arte de esta ciudad. Hace unas semanas, por ejemplo, estuvimos con los chicos de Elysium en el bolo que hicieron en el Biclab. Mañana estaremos viendo acompañando a la Sombra del Flaco y a todos los comercios de la calle de Amechagaña. Doña Chepina, Sustrae Crepeteguia, Goshonela y más. Pero, entre artistas, ¿tú crees que sigue habiendo una diferenciación? Ma, ¿qué quieres decir por diferenciación? Por ejemplo, a nosotros nos han llamado a Poetry Attack rebeldes, poetas rebeldes. Y no hay nada que me guste más, porque lo somos. Ma. Pero, ¿crees que existe esa diferencia en el panorama no local? Sé. No sé, no sé. A mí ya esta diferencia me hace pensar en lo que he leído antes sobre de Ego Sapiens, que estamos dentro de un reduccionismo otra vez, ¿no? En querer hacer categorías. En San Sebastián hay una variedad de artistas como en todas las ciudades. La inversa ha intentado con la última exposición que acabamos de desmontar ahora, ¿no? La colectiva. Hemos reunido, ¿no?, unos cuantos, Diego Machín Barrena, Corney Nuam, la Idoia Grijalbo y de Arzabala, o sea. Y un poeta que estuvo aquí con nosotros hace relativamente poco, la temporada pasada, Omar. Exactamente. O sea, hay una variedad increíble. Es que cada artista es una singularidad. Entonces, la colectiva ha intentado hacerlos dialogar, que otra vez tejer esta relación. Y bueno, pobre patria, aplastada por abusos del poder, de gente infame que no conoce el pudor. Se creen los dueños todopoderosos y piensan que les pertenece todo. Los gobernantes, cuántos perfectos inútiles bufones, e en esta tierra que el dolor ha devastado. ¿Acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos tendidos sin vida? Y cómo excusarlos, las hienas de la prensa y las de los estadios, chapoteando en el fango como cerdos. Yo me avergüenzo un poco y me hace daño ver a los hombres como animales. No cambiará, no cambiará. Esperamos que el mundo vuelva a cotas más normales, que pueda contemplar con calma el cielo, que no se hable más de dictaduras. Quizá tendremos que ir tirando mientras la primavera tarda aún en llegar. Bueno, esta canción, ¿cómo era de Franco Battiato, Mi pobre patria? Bueno, esta canción relata un poco que ya nos vas a contar. Bueno, forma parte de la música que he estado escuchando en la edad adulta, decimos. Y ahora aquí me impresiona ver que hay gente de aquí que no entiende la letra, pero Franco Battiato ha traducido muchas canciones como esta. Entonces descubro que hay gente de aquí que lo conoce y lo ama, y me refiero a nuestro Imadeus Magnolio. Para los que miréis la página, el perfil de Instagram de Poetry, @Magnolio. Sí, que es la persona que hace cuando hacemos cosas de performance, o en nuestro caso nuestra performance de poesía psicodélica, ¿no? Nos inspiramos mucho en Franco Battiato. Y esta canción especialmente la he elegido porque, ya que hablamos de la inversa, cuando estaba la flotilla yendo hacia Gaza, la inversa hizo una instalación en el escaparate y los grupos de resistencia nacionales habían convocado a hacer como ruido durante ciertas horas. Entonces, bueno, la inversa todos los días ponía la canción símbolo Free Free Palestine, ¿no? Esta. Y luego ponía esta de Franco Battiato, de Mi pobre patria, porque otra vez es un texto absolutamente pertinente a los tiempos que vivimos, y pero tiene también esta mirada esperanzosa, o sea que finalmente el hecho que existan humanos que no ceden a esta visión distópica del mundo, no la aceptan y siguen perpetuando la posibilidad, ¿no?, que el mundo sea mejor y diferente, pues entonces hay la posibilidad que el mundo sea mejor y diferente. Entonces, bueno, la inversa también de vez en cuando hace esta cosa que pone música para que todo el mundo la escuche ahí. Me parece una buena iniciativa. O sea, que estas tres canciones serían una estructura de cómo entender a Elena. Podemos decir que estas tres canciones son una parte. Luego realmente, no sé, he estado escuchando muchas cosas en mi vida. Seguramente una cosa que me ha marcado mucho son los cantos gregorianos, pero no por cuestiones de religión, sino que me encantaba esta cantilena, esta repetición. De hecho, creo que es este fin de semana en el Museo de San Telmo. Hay un evento de música de gregotecno, canto gregoriano tecno. Bueno, estos y son fantásticos. La verdad que tiene muy, muy buena pinta. Si tenéis oportunidad, no estoy segura de si es este fin de o el que viene, pero aprovechadla, merece la pena. Bueno, es una buena idea de sobre cómo reinterpretar un género que es absolutamente ritualico y te hace entrar en trance, es súper psicodélico. De hecho, nosotros lo metemos en nuestra, cuando hacemos la performance de Yo no sono yo, hay mucha, hay todo el comienzo de, ¿cómo se llama?, de gregoriano. Y ahora, bueno, ahora estamos preparando esta performance con el Magnolio sobre qué es ser humano, ¿no? Es verdad. Aquí viene información para todos los oyentes. Dale, Elena. Bueno, hemos lanzado una convocatoria de poesía visual que ya caduca el 30 de marzo, pero bueno. Si a alguien le gusta la poesía visual y hace poesía visual, siempre puede apuntarse, ¿no?, en el perfil de la inversa en Instagram, que es @la_inversa. Entonces, bueno, ahí en el perfil hay el enlace a la convocatoria, la información, etc. Pero es interesante porque es una convocatoria que viene, nosotros obviamente trabajamos porque la inversa es un proyecto voluntario, no es una empresa, es una asociación artística. Entonces está bien que lo hayas aclarado. Claro, porque es un proyecto de autoorganización artística, es una respuesta también a una serie de problemas que existen en el mercado del arte, ¿no? Porque esta sociedad sigue basándose en un modelo piramidal, jerárquico, patriarcal, que repito, del siglo XIX. Y yo siempre cuando pienso en esto, me imagino todos estos patriarcas, todos estos burgueses con estos bigotes a final del 800, ¿no? Ahí, sentado, trazando. Sí, claro, pero viene de ahí. Y venían super post-positivistas, estaban en el boom de la industrialización. Y quiero recordar que dieron origen al nazismo, porque esto lleva luego al extremo. Bueno, y entonces era una sociedad que se basaba en esto, la han creada ellos, pero ahora estamos en una sociedad que es profundamente diferente. Entonces el arte también tiene que ser una representación de lo que sabemos hoy. Entonces no podemos hablar de contemporáneo, o sea, de este tiempo, si nuestro hacer, su práctica, lo que finalmente produce, tiene una estructura que se basa en un criterio en unas reglas del siglo anterior o de hace dos siglos en este caso. La vida es sinergia y ahora con la neurociencia, lo que contabas antes sobre Gregor Buzzaschi, sobre la definición del tiempo, todo nace de la carne, entonces ya no es como que se supera todo cartesio, ¿no? Este dualismo y la física cuántica y también la física clásica y la neurociencia sobre todo, es como que estamos ya en una dimensión que no se puede jerarquizar, no tiene sentido, no se puede juzgar la obra de cada partícula, cada una tiene su proceso y elabora su información, entonces no tiene sentido. ¿Y a dónde vamos? Que estábamos hablando, esto iba todo relacionado a que hemos llegado a la última etapa, es decir, a la etapa actual, y hemos hablado de mi pobre patria, lo hemos relacionado con el panorama actual, y ahora llegamos a tu tercer libro. Bueno, Amori, carne, vizi, que si lo traducimos el título parece bastante... Amores, carne y vicios. Dicho así, uno tú vas a saber lo que se imagina. Pero luego realmente es... bueno, hay una parte que en la que hablo sobre todo... Ecco, esto es interesante. Esto ha sido el tercer libro que he escrito, pero realmente los poemas de este libro son los más viejos. Y vienen exactamente... del comienzo del 2008, hay una buena parte que vienen de estos años, y luego, bueno, después del accidente en la mar, el COVID me dio manera de sentarme, estando en casa tenía tiempo, entonces fui recopilando todos estos poemas que tenía esparcido en un montón de libros, como tú sabes. Típico de los poetas, que tenemos 300.000 millones de libretas y que en cada libreta hay una parte y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está todo el texto? Sí, a ver, tú cuando lo recopilo, si saco algo bueno, es que para mí fue el COVID la ocasión. Entonces luego fui publicándolo poco a poco y finalmente decidí sacar esto también, que me costó más porque es más personal. Porque, bueno, hay toda esta parte sobre amores, realmente hay una parte muy mística que es el superamor. Entonces ahí hablo de este nivel del amor que era lo que yo sentía también con mis 16 años. Hace poco leí que... no es malo que estés volviendo a tu época adolescente. ¿Por qué? Porque esa fue la primera versión de ti que fue realmente quien quería ser. Y ahora de adultos es cuando estamos volviendo a esas partes. Y todo viene en base, bueno, o sea, el estudio que yo leí venía en base al tipo de música. Yo, por ejemplo, creo que en mi época era muy pop punk. O sea, una mezcla de el punk británico a el emo punk que se puso de moda. Y bueno, en la actualidad sigo reescuchando de vez en cuando. Entonces, tiene mucha relación nuestro yo de adolescente con nuestra actual versión, que es en la que ya nos da igual las opiniones. Bueno, también es... Ahora nos estamos volviendo a permitir ser nosotros mismos. Bueno, yo pienso que me fascina también esta cosa porque tuve como una desconexión de mis 17 años. Tuve, bueno, poco después tuve como un trauma muy fuerte. Entonces, los traumas tienen este poder de, si quieres sobrevivir de alguna manera, cambian... te cambia la personalidad, tú cambias como consecuencias. Y entonces por cierta fase tardé bastante tiempo en elaborarlo, ¿no? Entonces ya cuando vi, era como que deseaba volver ahí, porque era como que había perdido ese tiempo siendo otra persona que no era lo que era al comienzo. Entonces... Sí, supongo que cuando desperté salieron estos poemas que son los que hablan de superamor, y están en este tercer libro. Y luego está el amor, o sea, lo que sentimos como amor para los demás. Varios tipos de amores, que puede ser el amor para el perro, para el amor en todos sus... El hijo, la madre, la amiga, la amiga. En todas sus formas. En todas sus formas. Eso es. Y luego está la carne. Ahí la carne, entramos todavía un poco en la dimensión del ego sapiens. De hecho, igual pertenece en la misma época de Ego Sapiens, pero decidí separarlos porque eran como más centrados en algo que tenía que ver. Se ha ido. Se fue. Que tenía que ver con algo, con sentimiento amoroso. Entonces lo utilizo también para, bueno, para hablar de estos estados otra vez un poco egocéntrico del ser, cuando ama y cree que ama, en realidad es el ego, y entonces también me vacilo de mí misma. Y luego están los vicios, y los vicios tampoco tienen que ser necesariamente relacionados con relaciones amorosas, pueden ser relacionados con cigarro o con comer azúcar. ¿Nos podrías leer algo de eso? No. Ah, es que como no los he traducido, porque... Bueno. Como no están traducidos, no los he traído, lo siento. ¡Qué pena! Habría sido una maravilla escucharlo. Pero si queréis escucharla, tenéis oportunidades. Mañana es una de ellas. Todavía no sabemos a qué hora. Es sorpresa, tendréis que venir para descubrir a qué hora vamos a montar nuestro micro abierto. Habrá sorpresas, como por ejemplo, habrá mini poemas colgados para aquel que quiera leer y no tenga textos, o simplemente pase por ahí y le apetezca, puede coger un poema y salir a leer. ¿Y tú, Elena, vas a venir mañana? Bueno, si me lo dices así, mañana seguramente voy a ir. Todavía no me queda claro exactamente dónde es esto, arriba, ahí. Ay, es verdad que no lo hemos mencionado. Bueno, para ubicarnos en la calle Mechagaña, tenemos que llegar hasta la rotonda de Doña Chepina, frente a Goxonela. Creo que es la segunda o la tercera parada de autobús, si pasas por ahí. Y nada, ahí estaremos esperándoos. Bueno, si no, das una vuelta andando y reactiva la circulación, te ves los poemas que están colgados por ahí, e igual tienes uno que te gusta y te lo llevas y lo lees. De todas formas, estaros atentos mañana en las redes, porque a partir de las 11 estaremos ahí mostrando por dónde vamos y dónde nos encontraremos. Y bueno, chicos, creo que va llegando la hora de que nos despidamos y que os demos otra vez las muchas, muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí escuchándonos, hablando un poco de poesía, de música, del panorama local, y de que apoyad a vuestros amigos artistas. Ellos merecen la pena también. Bueno, entonces, ya que vamos a terminar, si quieres te leo una ultimísima cosa. Uy, que se pone interesante. Bueno, solo para cerrar, aunque no sea la otra del otro. Bueno, sí, espera. Vamos a ver, vamos. Aquí Elena nos está sorprendiendo. Y... ¡pumba! Ahí va, poema va. Poema va. Espera que... Sí. Espera, esto me encanta. Si me abrazas, mi cuerpo pierde los límites naturales del sentir. Se vuelve viento. Luz, nube, vuelve a volar come golondrina, se vuelve aire, mi cuerpo de tierra, si tú lo abrazas. Ecco, así que os abrazo y os esperamos, y os espero sábado, mañana. Ciao. Ayo. Ciao. The music just turns me on. Just a little while. Let me show you a wicked song. It's all about good music. Jump up on this song. Run away. Shoot, robot, shoot. And shoot to kill. Kill them all and come back alone. Kill them all and come back alone. Alone. Alone. As an open door. Kill them all. And come back alone. Kill them all. We took a train. Come back alone. As an open door. As the open door, as the open door, close on all the whore doors, close on all the whores, and raise up the poor, now wake up the poor, and open all the poor doors, open door, as the open door, as the open door, that no whore can close. The open door. Yes, I am. Open clash door. I do. Open cash door. I do. And close down whore doors. As the open door. Do do. Open Bob Marley door. We do do. And open another whaler's door. Boo boo. And open Peter Touch door. And close Bunny Whaler's door. And close all the bunnies' doors. And close all the funnies' doors. And take about all the money doors. As the open door. Yes. Oh, close all the whores. Yes. And close them all shore to shore. With a fist. With a sure microphone. As the open phone. On the open zone, or open tone, and close the room. With the children's dome, the fire. With the children's dome, the fire. As the children's known, the wire. As the children known, with the children go, the fire. With the children dome, hot fire. We see the children home. And the wire. And wipe out the room. As the open door. The fire. As the open door. The fire. As the open door. The fire. Oh, open clash door. Oh, open clash door. And close clash door. Open wheeler's door. And close wheeler's door. We close down wheeler's door. Fire, fire. Close down clash door. Fire, fire. And open new cash door. As a block off open door. As a block off door. As a block off door. As a music door. Fire. Oh, close down whore doors. Oh, close down pimps doors. Fire, fire. The chimps doors. And the wire, wire. And imps doors. Fire, fire. Imperial doors. The electric wire. Imperial zone. Wire, wire zone. Imperial crowns. Imperial thrones. Wire, wire. And imperial stones. Fire, fire. The open doors. Fire, fire. I am the open door. Fire, fire. The open door. No one can shut. Fire! Ask Peter Touch. Fire! Ask Peter Touch. Fire! None I touch. When I open, none shut. Fire. When I open door, none can shut. Fire. And when I close down door, none open up. Fire. I escape out of mud hut and leave pot pot. Pot pot. I escape of a mud hut and leave hot, hot, hot, hot, hot, and a lightning streak, streak of luck, and a lightning streak, and a streak of fog and a mountain. Hey, the fountain, I open door. Yeah, yeah. When No one there can shut. Nine. We are open doors. Say me aye. None one, none shut. Say high sky. None such. Say me face. None shut idols. Say me face. None who can shut. Say me case. No bitch can shut. My big space. No witches can share. I'm a big grace. Neither no bitches can share. I'm a police. No pimp can shut. No pimp. No pimp. Say me yo. No pimpers. Say no filters. No one. No. Say me mongers. No witches. Say no bitches. Music door. Aluna. Music door. Aluna. Open all doors. Aluna. Music door. Open no up one can close. No one can close. What a no one can close now. Music door. And the open door. Open up and the open door. Open up open arms. And the open arms. Open charm. From my open arms. Open my open songs. Open my eyes. When God sounds wrong. When God sounds wrong. Open my eyes. I swear by one. Open I swear by once. And feel that sound. That smoking car. Big sing ping pong. Open ching ching chow. And children sound. Open power this sound. Open kill this strong. And kill this sound. All right then. Words express philosophy, explain geometry, expound political ideology. Words are soft, petals soft, scented sweet. Words are hard, hard like diamond, iridescent, cold. Words are explosive, incendiary, bitter, drip, honey sweet. Words paint pictures, abstracts. Words are spoken, silent, empty. Today, we shall turn dirge into song of protest. Dance, dance of defiance. Our tears shall water roots of resistance. We shall bury dead, slaughter defeat a thousand times. From this darkness, shine a light. Thank you. strictly, strictly roots of culture. Drop some wiki wiki dub plate. No. What? You're right. What's that? Mighty Dread Giant Conquer. Yeah. Caught in a wicked invasion. As I said, a special request for the man called Boxwell Selector. And I'm sure Shagar doing I would say. I make you Joe the Maxwell West Selector. I make you Joe a big release, yeah. So on you better Joe on the rhythm, and you having some fun. I make you Joe I make you Joe the Maxwell West Selector. I make you Joe a big release, yeah. So on you better Joe on the rhythm, and you having some fun. I make you Joe, say in my control the station. Them box wins, him a run a big session. Original, this ya no imitation. The digital a run a need invitation. A box wins and combo combination. A duplicate style, wicked iration. I make you jump and let go you tension. Cause you a listen for the box wins selection. I make you jump. The Max West selector, I make you jump. A big release, yeah, so who do better jump? On the rhythm, and you having some fun. I make you jump, I make you jump. The Max West selector, I make you jump. A big release, yeah, so who do better jump? On the rhythm, and you having some fun. I make you jump. Cause each and every day make you jump with digital style. In a Tarragon city I would say, so we all need big selection. A box always bring your rhythm in a iration. It don't play style, wicked combination. Make you jump on this iration. One more time say, I make you jump. The box always selector, I make you jump. A big release, yeah, so who do better jump? And the rhythm, and you having some fun. Dope style. They said, free up your system. Everything we have put in the baba. Yeah, man. Everything gone in. Anything or anything. And fucked up the business. Try and get mad. It's a good something. Highly blessed. Blessed love. Mash it up like this, man. Mash them up. But me not mash them up. That no good. People will murder you. No stone left unturned. People love it. Ras Kitchen, man. Ras Kitchen, you know. Ras Kitchen. No people in this world don't use these two words.